represión fue muy salvaje. El ensañamiento con las mujeres especialmente fue el más feroz de toda la fuerza de seguridad. Nosotros presentamos un habeas corpus colectivo por los detenidos, que son 5, más las mujeres. Lamentablemente, la fiscalía hizo andar la denuncia por parte de la policía. Esto es criminalización de la protesta, porque lo que hacen funcionar ellos muy bien es el aparato judicial en favor de la policía, que se sienten muy agredidos y lesionados.